se empieza a acercar con su cervecita, ya listo para bailar. Tomando coraje, él se empieza a soltar. Es el rey del baile, el mejor para gozar. Señoras y señores, el rey del baile es el rey del baile. Miren qué lluvia de candor, las mujeres se lo dicen, sos el mejor. Es el rey del baile, miren qué lluvia de candor, las mujeres se lo dicen, nadie como vos. Se empieza a acercar con su cervecita, ya listo para